últimamente nuestro pueblo está bastante dividido, entonces mientras esté dividido siempre los van a atacar divididos. Y claro, el Estado hace lo que quiere después. Se viene, interviene las comunidades, compra dirigentes, como ya lo hemos visto, incluyendo Lonco, incluyendo Machi, incluyendo Huerquenes, dirigentes de comunidad. Entonces eso es todo lo que se está viendo hoy día. Y juntarlo así para compartir con el resto, ver lo que está pasando, igual es bastante importante. Y manifestarse igual, porque ante la ola de represión que se está viviendo, los cambios de legislación, los planes que se están instaurando para nuestro pueblo, son perjudiciales para nosotros. Y lamentablemente tenemos un gobierno de derecha o el gobierno que sea, intenta imponer estos modelos, estos planes para deslegitimar nuestra lucha. Pues nuestra lucha aquí siempre ha sido por recuperar el territorio, por defender los espacios que hoy día se los están quitando de los pocos que tenemos. Se los está quitando eso. Y bueno, eso no podría decir, sí. A ver, Benito, tú ahí.